Addison Rae con Femi Sagan. Pasaron cositas, te cuento. A ver, ¿qué de todo? Mira, y los oyentes también saben que acá hemos estado hablando de manera objetiva. No, y hablando en serio, sí, porque uno de estos fenómenos en listas en estos momentos es esta película K-Pop Demon Hunters, que ajá, está en plataforma, su banda sonora ha llegado a los primeros lugares. Acá la canción Golden está rotando. Entonces digo, ah, qué bueno, porque mira, el LP debutó en el número 8 en el Billboard 200 y en el número 1 en la lista de bandas sonoras, o sea, le ha ido muy bien. Sí. Y se consume muy bien, pero entonces se acerca el verano. Ajá. Y no podía ser de otra forma, o sea, mi cara no pudo generar una mueca de desilusión más grande que la noticia. Que dice así: K-Pop Demon Hunters hace campaña para la canción del verano, uh-huh, con remix de David Guetta. No puedo creerlo. No. A ver, bien por ellos, o sea, es raro que no exista la banda realmente, pero sí existe el talento detrás de. Sí. Que sí, por ese lado es como, wow, muy bien, y además está muy bien hecho, y creo que en cuanto a la mercadotecnia que tiene, está muy bien para ser consumido, o sea, es un gran proyecto. Mm. Que sea la canción del verano también es wow, ¿no? Como que... ¿Es porque están pasando cosas? No, seguro, y Guetta no se mete en algo que no sabe que le va a generar. Exacto, están tocando una canción K-pop que tiene su ARMY ya armado y que está agarrando la mitad del planeta, muy bien hecho, y llega Guetta, que sabe perfectamente cómo hacerlo, cómo hacer un hit en Ibiza, ¿me entiendes? Como que... ¿Quieres oír un poquito? Yo quiero. ¿Te suena un poquitico? A ver... No. I was a ghost, I was alone. ¿A ti te gusta Guetta? Me gusta Guetta. Ahí va. Ahí está el tranqui. Quiero ver cuánto explote. Vamos, Guetta, a ver. No la destruya. ¡Tata! ¡Claro que sí! ¡Uf! ¿Te gusta? Estaba esperando eso de Guetta, estaba esperándolo. No está tan mal. Me llevaba a ese lugar. Diana es un éxito. Sí, va a ser. Bueno, nos queda mitad. Ahí, no, cochinito, no, cochinito. No, aquí la va a destruir. Mira, Guetta. Diana, te estoy convenciendo. Le queda un minuto para destruirla. Si no, por ahora está ahí, rico. Camila, no des alas. No, pero sí entiendo. Mira. Sí. Es un éxito. Va a ser. Sí. No, es que ya, desde ya te lo digo. Bueno, pensé que podía ser peor, está bien. Esto en Europa, en un pontón de niñas y de fiesta, evidentemente va a pasar. Pues sí, entonces esa es la noticia. Él sabe de dónde se monta. Él sabe completamente. Esto que ustedes están oyendo es el remix que ha presentado Guetta de Golden. Muy bien hecho por Guetta, tengo que decirlo. Sí, está bien. Bueno, sí. Me asusté. No. Bonito está. ¿Te gustó? Sí, él no esperaba otra cosa de Guetta, él lo tiene todo muy claro. Lo tiene muy claro cómo convertirla en la canción del verano. Bien por Guetta. Canciones que nos llevan a lugares felices, siempre lo digo, esta es una de ellas, My Number de Falls. Empezando una nueva hora y empezando con una noticia que uno dice, hombre, Colombia nuevamente siendo noticia por las razones equivocadas. Camila, por favor, cuéntanos, es que esta qué historia fue lo que pasó. Es inaudita, de no creer. Un joven de 18 años tomó el control del tráfico aéreo del aeropuerto El Dorado, okay, sin experiencia ni formación. O sea, esto es un grave episodio que obviamente alertó al aeropuerto El Dorado en Bogotá. No te puedo La terminal aérea más importante de Colombia. Un joven de 18 años, hijo del controlador aéreo, ingresó como visitante a la torre de control, así como el día de traer a tus hijos al trabajo. Y lo llevó. Exacto. Y sin autorización ni formación profesional, él decidió dar instrucciones directas a pilotos de vuelos comerciales. El joven utilizó el sistema de comunicaciones para autorizar aterrizajes y despegues, mientras su papá, el funcionario público, se ausentó del lugar. Las grabaciones muestran cómo transmitía indicaciones a las tripulaciones con la venia de otros funcionarios presentes. Autorizado, o sea, a aterrizar. Si había más personas con él. Claro, o sea, eso lo tenía que haber hecho otra persona. Claro. O sea, claro, no estaba solo en la torre. No, pero él era el que se comunicaba con los pilotos, verdaderamente. En los audios se escucha autorizado a aterrizar, se le escucha decir al joven en la torre de control, en una de las pistas con mayor tráfico aéreo de América Latina. La situación generó un riesgo crítico para la seguridad de cientos de pasajeros. Claro. Que según advirtieron expertos en aviación, pues que fueron consultados para contar la noticia. Uh-huh. Además de esto, la Aeronáutica Civil confirmó lo ocurrido y anunció sanciones contra los empleados involucrados en un comunicado que calificaron los hechos como una violación grave a las normas de seguridad aérea y a la confianza depositada por los pasajeros. La seguridad operacional, y esto abro comillas, la seguridad operacional es una prioridad absoluta y cualquier conducta que la comprometa será investigada y sancionada sin excepción. En este contexto mantiene una política de vigilancia constante y de mejora continua para fortalecer la confiabilidad del sistema aéreo colombiano. Métete tú en tu avioncito. Así esperando aterrizar. Que todo va a salir bien. Ahora, ya vamos a llegar. Uno alcanza a llamar a los papás a decirle, mira, espérame ahí afuera que ya estoy llegando. Supongo que igual las personas que estaban con él eran las que le decían y él era el que transmitía el mensaje, pero esto es un cargo que de él dependen muchas vidas. Claro, esa investigación se va a abrir porque claro, no se sabe realmente si estaba... Si le estaban dando el mensaje y él era el que lo transmitía. O si él estaba dándolo así con sus compañeros al lado, como en un call center, y él simplemente dando las autorizaciones. Para eso se abre la investigación, uh-huh, y de ahí se va a concluir pues las penas y las sanciones que tendrán, porque esto es muy grave. No, completamente. Ay, Señor bendito. Bueno, gloria a Dios, no estábamos en un avión. ¿Un avión? ¿Eso cuándo fue? El fin de semana. ¿Alejandro sería? No, él ya para ese entonces ya lo habían sacado del aeropuerto. Es chévere. Tú no hagas eso, Dani, por favor. Gracias. Esta canción ya me tiene podrida. Exacto. ¿Ya le dieron la sentencia o no? Nada, estoy mirando porque pensé que había salido, pero igual no va a pasar nada. Ay, no sé, yo siempre. Y si llegara a pasar algo, eso sería finca, hacienda por cárcel. Mansión por cárcel. Y es que. Tienes estas hectáreas para que caminen. No te puedes salir de las 200.000 hectáreas que tienes. No. Solamente vas a hacer prueba de cámara, ¿cierto? Uh-huh. Gracias, te agradezco. Sí. Es porque sufro. Ay, mira, me pusiste orejas de Nada más eso corazón. estaba mirando de por qué tienen orejas. Me imagino que se pusieran a jugar acá. Mira, no, pues no es que nos veamos lindas, pero pues no, ratones. Como la otra vez que estaban todas maquilladas. O prostitutas. Sí. Y es como, por Ay, se favor, nota no. que ¿Para qué acá es donde debe ir eso? Contraste. el contraste está chévere. ¿Listo? Afinar. Ay, mira. ¿Te quita los cachetes? En la mitad puede ser también. Pero no tienes cachetes. Mira, mira. ¿Te pelaste las cejas o quieres que te las... Oh. Pero esta es esta porque está abajo. Esta tiene que, esta es la que tiene que ir arriba. Y esta es esta. Y esta. A ver. Es que como las desconecté, se desconfiguraron. Listo. Esta es esta. La idea es que esta quede acá arriba, esta quede en la casilla. Sí, mi amor, desde siempre. ¿Se va a manejar el mismo libreto ese? ¿O ahí nos van diciendo qué vamos haciendo? No, se va a manejar ese. Yo olvidé todo. Bueno, lo bueno es que como yo no soy la que maneja, yo soy la bruta. Y pregunta. Sí, yo. ¡Ay! ¿Este botón para qué sirve? Mira, mira cómo te ves de bien. Ay, gracias, te agradezco. Ella es Lord. Y no pasó mucho, ¿no? Con su. Pero no, me siento mal porque What Was That es una gran canción. Ámenla. Yo Sí. necesito que Lord venga. Pero no fue. Bueno, sí, no creo. ¿Tú crees que pase? Me gustaría, porque es que hay rumores del próximo año, el Estéreo Picnic y demás, porque esto viene con un arrastre Ah, bueno, de sí. Lollapalooza y de los demás festivales que hacen por esa temporada en Latinoamérica. Y obviamente sale más barato tener una gira Con varias fechas en con varias fechas diferentes en diferentes países. países. Entonces, Exacto. con lo que se rumoraba que podría estar pasando el próximo año en Lollapalooza Brasil, que de ahí va saliendo un poco Lollapalooza Argentina y demás, y Estéreo Picnic y todo, se rumoraba que podía estar Sabrina Carpenter, si la quiero, la necesito ver, y entre ellas podría estar Lord. ¿Viste que Lady Gaga también se estuvo Yo me hablando les este muero. fin de semana de eso? Pero Sí, todavía no sí. se sabe si solo es Brasil. No. Y de pronto puede llegar a coger Latinoamérica. Sé que están teniendo conversaciones con Brasil por el momento, pero como fuera, ¿no? ¿Te Yo imaginas? me muero. Yo no Sería la he visto chévere. en vivo a ella. Y este Tour Mayhem es como que la locura. Sí. Sí, bueno, habrá que pedirle a Dios que nos escuche. Por otro lado, tocó mirar las noticias falsas y en tema de salud de artistas son una ¿Continúa? cosa muy seria y esta vez el que quedó en medio del chisme fue Phil Collins. ¿Por qué? Porque imagínate que él está hospitalizado Sí. y la noticia que empezó a salir por diferentes Medios. no, rumores son rumores, Okay. es que estaba en cuidados Ay, paliativos. no. Ay, la Imagínate. gente. No. Entonces le tocó salir a el lugar donde está. Aclarar, actualmente está en el hospital por una cirugía de rodilla y no Nada está que cerca de ver. morir. El rumor de Phil Collins de estar en cuidados paliativos es falso. Ay, gracias a Dios. TMZ compartió también la información. Recuerda una entrevista del artista en donde compartió que no tiene planes para hacer canciones ahora, que igual sí ha estado muy enfermo y de ahí se han agarrado para Claro. vender este tipo de conceptos, por lo menos hacerlo viral y Sí, que salga difundir por un lado y el por el otro. clickbait. Exacto. Pero si usted se encuentra con la noticia, no es cierto, él no está en cuidados paliativos, él simplemente por Y lo menos bien, va a no es. seguir. Pues esperemos. Veremos. Pues uno nunca Ay, sabe. larga vida, señor, de Esta verdad. puede ser, te digo, mi canción favorita de él. ¿De él? Ay, yo tengo tantas. Que su voz es maravillosa. In Paradise, en la X. Coldplay, la canción es Clocks. Con, puede ser ya el responsable del meme del año. ¿Quién se iba a imaginar? Igual sus reproducciones han subido. O sea, caen parados nuevamente. Y está bien. Y me gusta. Es que es necesario. La música de ellos es muy bella. Ay, sí. Y están pasando cosas. Cerrábamos la semana pasada con el nuevo CEO de la empresa que decía que pues iban a aprovechar este momento en el que mucha gente ya sabía, o por lo menos estaba en el radar de las personas, uh-huh, la empresa. Astrónoma. La señora de Recursos Humanos fue una de las involucradas. La llamada al pecado, renunció. Se fue. Y la entonces, renunciaron. La renunciaron. Y entonces ahora nuevamente vuelve a ser noticia. Sí, porque definitivamente hay oportuncrisis. Esa es la palabra. Hay oportuncrisis. Oportunidad en la crisis. Y ellos lo saben muy bien. Ellos, uh-huh, dijeron, no, ya tenemos todas las vistas del mundo aquí, vamos a hacerlo bien. Y es que después de todo lo que pasó, las directivas de la organización pidieron, seleccionaron a Gwyneth Paltrow, la expareja de Chris Martin. Muy bien. Y la seleccionaron para ser la nueva vocera temporal. Ay, ya sale ahora en representación, exacto, de la empresa. Todo también, o sea, todo es muy bien pensado, muy mercado ahora, técnico. Te voy a decir una cosa, les tuvo que cobrar la vida. Exactamente. Pero ellos ya no tienen nada más que perder. Sí. Y con esto la empresa logró, evidentemente, llamar la atención del público en los últimos días. Esto fue como, uy, se suma un nuevo capítulo a esta historia, ya que la actriz pues hizo referencia a ofertas de la organización. Uh-huh. Esta empresa cuenta además con diversos productos basados en inteligencia artificial y capacitaciones para diversos sectores del sector privado. Ya. Y ella ha contado, apenas hizo como su primera aparición, contó que ha sido contratada de forma temporal, seguramente, sí, porque la no plata les alcanza, no alcanza para más, para hablar en nombre de los más de 300 empleados que tiene Astronomer. Pero es que no son muchos, o sea, es una gran cantidad. Claro, no es como un emprendimiento, pero que tiene 5 empleados, no, son 300 empleados. En los últimos días la compañía ha recibido una gran cantidad de preguntas y me han pedido responder las más comunes en nombre de Astronomer. Uh-huh. Habla un poco más sobre la empresa. Dice, Astronomer es la plataforma líder para ejecutar Apache Airflow, unificando la gestión de flujos de trabajo de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial a gran escala. Estamos realmente emocionados, dice Paltrow, de ver tanto interés renovado en la automatización de flujos de trabajo de datos. Con esto ella ingresa a ser parte de Astronomer como su medio embajadora, vocera podría ser, donde seguramente pues van a aprovechar todo este boom alrededor y ella va a hablar no solamente de la empresa, porque recordemos que algo que estaba afectando directamente a los directivos era que ellos querían ser realmente conocidos, pero por su trabajo y no por el escándalo mundial. Así que van a aprovechar esta ventana para hablar de la empresa, para hablar de lo que quiere y lo que están buscando y de sus clientes, porque además son muy grandes. Y esta va a ser Gwyneth Paltrow, que todo tiene sentido. Perfecto. Mira, así se organizan las cosas. Muy bien. Escapism, iniciando una nueva hora en Mañanas X. Otra vez los niños, ya los sacamos. Es que estaban ahorita así descontrolados por acá, por la cabina, y nos tocó encerrarlos. Sí, están emocionados porque ellos los lunes, ¿te das cuenta? Mira, la emoción no para. No para, es impresionante. Ellos son de los pocos seres intra y extraplanetarios a los que les encanta el lunes. Exacto. Ellos felices, están por fuera de calma, cualquier dogma y normativa social. ¡Cálmense! ¡Ay, no! Ya, por favor. Mira lo que pasa cuando yo les digo, ¡ey, es lunes! No, mamá, les da como una convulsión. Convulsionan de la emoción. Niños, tranquilos. Es una cosa muy linda, es una cosa muy bella. Hola, aquí hay, no, me alegra, gracias. Necesitamos ese tipo de... De niños. De niños aquí, de celebración. Ay, ay, bienvenido a una nueva semana. Una gran semana, va a ser una gran semana. ¿Sí? Muy bien. Última de julio. Por fin. Ah, sí, ya, ¿no? A sacar el árbol de Navidad, ya ahora sí oficialmente. Toda la información, prácticamente. Ah, mentiras, a mí me gusta Halloween. No, a mí me gusta Halloween. ¿Y usted es de los que se disfraza? No, es curioso porque yo no me disfrazo. La casa sí. Pero le dan dulces. Pero me encanta adornar la casa y ese tipo de cosas y todo lo que está alrededor de Halloween, las películas de terror, ese tipo de cosas, o sea. Sí. La temporada de Halloween creo que es de mis temporadas favoritas del año. Ya está prácticamente aquí. Tengo que confesarlo, soy de las que se disfraza. Y está bien. Muy bien, ¿sí? No me disfrazo de las cosas normales. ¿Como de champiñón o algo así? No, me disfrazé una vez de bendecida y afortunada. Ah. Fue un gran disfraz. No le faltó detalle. No voy a entrar con preguntas al respecto, sino no. Digamos luego que... me disfracé de Creepy Man from the Internet. Ok, o sea, de Karen. No, pero de un hombre. De un hombre de los que están, o sea, como de troll, de los que se mantienen escribiendo, okay, pero su verdadera cara tiene bigotico. O sea, de verdad le mete. ¿De eso hay fotos? Sí, claro. Ok, yo quiero ver ahora esas fotos porque me parecen muy originales y tengo muchas preguntas, pero no al aire. Andaba en pata y en calzoncillos y hacía. Y mostraba. ¿Qué? Sí. Lo que hombres estaban atrás. Caramba. Entonces, está así. Tenemos 4 días más. El jueves es 31. Para que sepan, el viernes es primero. ¡Qué emoción! Sí. Agosto trae 31 días. Pero. Tiene 2 festivos. Muy bien. Muy clásico, bien. Jueves 7 y lunes 18. Septiembre se va como siempre sin nada. Y octubre es cae viernes un 31. Buenísimo. Complicado ese transporte ese día hoy. Sí, sobre todo por las ya tradicionales fiestas de Halloween que son un poco caóticas. Mira, los peores momentos para transitar Bogotá es para Halloween, entre semana, bueno, y velitas. No, y estadísticamente está comprobado que... Estadísticamente está comprobado que el día de Halloween es de los más inseguros también en una ciudad como Bogotá. Sí, por las máscaras y por... O sea, los ladrones también salen a disfrutar del Halloween. Claro, obvio, bastante. Se aprovechan de todo. Es un momento. Y entonces, hablando de esos personajes ficticios... Ajá. Tenemos pregunta. Pregúntame. ¿Qué personaje? ¿Lo terminaste? Ah, ese es Shrek. Ese es el burro de Shrek. Sí. Pregúntame. ¿Qué personaje de serie o película adoptarías como amigo? Uy. ¿Mm? Como amigo, porque yo adoptaría a Crypto de Superman sin problema, pero como mascota. Pero puede ser amigo. Pero, ¿sabes qué personaje me parecería muy chévere ser amigo? Sí. Hay una película que se llama The Big Lebowski, sí, famosísima, sí. Y Jeff Bridges hace el papel de el dude. Sí. Ese man me encantaría que fuera amigo mío. Okay. Me parecería lo máximo. Ya, perfecto. Es una onda muy chévere. Tu amigo. Sí, el dude. Bueno, muy bien, esa es la pregunta para que ustedes también vayan contestando. Mientras tanto, mira, te quiero agradecer por esta canción, buen hombre. No, ni más pareció faltaba. Divinamente. Es un placer siempre programarles las mejores canciones. Gracias. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Ellos son Paramore, que tienen buenas noticias para sus seguidores porque resulta que en el 2006 ellos lanzaron The Summer Tick. Sí. Pero solo fue vendido en formato físico, como CD. Ahora lo han compartido en streaming por si quieren pasar. Gracias. Está disponible. Gracias. Fanáticos de Paramore, ya ha llegado. Pues ellos están celebrando los 20 años de su álbum debut del lanzamiento, así que pues están dando regalitos varios para sus seguidores y uno de ellos es esa publicación. Vamos a hablar de Taquilla. De Taquilla, ok. Sí. ¿Qué ha pasado? Llegó al primer lugar, dice así, Los Cuatro Fantásticos arrasa en taquilla. Sí, y increíble. Destrona a Superman. ¡Oh! Wow. Estaba viendo que internacionalmente no le ha ido muy bien a Superman. Pues ya alcanzó los 500, ¿no? Ya, pues yo digo ¿ya? Que eso ya es ya éxito. Está a salvo. Éxito. Ya está a salvo, de todas formas, o sea. Entonces le ha ido muy bien. Dice que en su primer fin de semana en Estados Unidos la nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos ha superado los 118 millones de dólares, dejando atrás las previsiones más optimistas. Uh-huh. En el plano internacional el impulso no se ha frenado, ha sumado otros 100 millones, alcanzando un total de 210 millones en dos días. O sea, en su primer fin de semana. Porque costó 200. Ya, ya, chao. Ya. Ya. Punto de equilibrio, todo lo que viene ya. Ya, ya empiezan a ganar. De aquí, como dicen las tías, todo lo que viene aquí, de aquí en adelante es ganancia. Exacto, sí. ¿Sí o no? Mira, claro. Sobre las personas que han ido a verla, el 70% del público ha sido masculino. Claro. El 42% tenía menos de 25 años. O okay. sea, va para jóvenes. Está bien. Yo pensé que iba a ser bien. Más adulto. Ese, yo creo que es el fenómeno Pascal. Sí, el fenómeno Pascal, que tiene sentido, sí. La gente que le está tirando pie, porque hay una campaña de desprestigio a Pascal terrible que no tiene ningún fundamento. Ay, yo no entiendo. Y estoy seguro que son hombres de 35 para arriba. Los he visto, tienes toda la razón. Hombres. Ajá. Una de las claves que dicen sobre este éxito es que se ha estrenado en versión premium en IMAX. Uh-huh. Y ha representado el 46% de la recaudación total. La gente está yendo a verlo. Me gusta. En IMAX. Claro, pues sí, pues chévere. Es que en Estados Unidos hay una sala IMAX en la mayoría de los multiplex. Una por ciudad. Creo que aquí hay, en Bogotá, creo que hay dos multiplex con IMAX. Dos o tres máximo. Puedo estar dando la cifra sí, mal, pero son mínimos. Mínimas sí, las salas IMAX. Ahora. Hay otra cosa y es que la gente no piensa en eso, pero una cosa es el IMAX en carrete, en cinta de 70 milímetros, okay. que son salas que sí existen en los Estados Unidos, y otra cosa es el IMAX digital de proyección. Son dos cosas muy distintas. ¿El que tenemos es el digital? Acá no hay salas IMAX de carrete. Oh, de hecho, acá no hay salas de cinta, ya que está bien para las películas en formato normal, ¿cierto? En las salas de cine normales, pero para el tema IMAX, sí. acá no hay proyección IMAX en cinta de 70 milímetros. Tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Cambia la experiencia? Claro. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Quisiera saberlo. Digamos, en la forma en la que está concebido y en la calidad visual. Uh-huh. Aunque el IMAX... ¿Se alarga algo la pantalla? O el sí. IMAX digital lo que tiene es que es maniobrable, entonces te puede permitir pasar del... ¿Cómo es? Es un formato, es el 2.3.1 sí. al 4.3, okay. que es un poco más amplio hacia arriba. Ya. ¿No? Te permite el digital. El IMAX de carrete en cinta es como está hecho para verse. Supuestamente cuando está filmado para IMAX, ¿no? Oppenheimer, por ejemplo, Oppenheimer, la gracia de Oppenheimer es era haberlo visto en una sala con carrete, con cinta entiendo. De carrete. Claro. Pero pues sí, bueno. O sea, digamos que la experiencia de IMAX no está muy bien aterrizada como tal, porque por para la mayoría de gente que va a ver una película en IMAX pues no es simplemente por ver la grandota, claro, pero sí, no claro. entiende la diferencia los de formatos como tal, ¿no? Uh-huh. Pero ah, bueno, esas son bobadas, son ñoñerías del lunes. No, pues está bien, entonces pero va bien. Y va a recaudar más plata, porque mira. Claro, claro, no es un muy buen fin de semana de arranque, sí. O sea, que una película logre superar su presupuesto con el que se hizo el primer fin de semana, ya. Ya ganó. Chao. Muy bien. A Superman eso. Le tomó dos fines de semana, sí. A esta uno solo, entonces pues obviamente es un éxito, pues no hay que comparar, son dos grandes películas igual totalmente. De cómics y chévere que les vaya bien y que la gente vaya a cine, magnífico. Sí.